mueve su cintura. Ella sí que mueve y se menea. Ella tiene gracia y sabrosura. Esa negra sabrosa está buena. Mira cómo mueve su cintura. Ella sí que mueve y se menea. Ella tiene gracia y sabrosura. Esa negra sabrosa está buena. Ella baila bien sabroso. Tiene fuego en su mirada. Y esa boquita pintada que se hace desear. Con su cuerpo me estremece. Con su cara me enloquece. Sueño con robarle un beso. Y se hace desear. Ay, mira cómo mueve su cintura. Ella sí que mueve y se menea. Ella tiene gracia y sabrosura. Esa negra sabrosa está buena. Mira cómo mueve su cintura. Ella sí que mueve y se menea. Ella tiene gracia y sabrosura. Esa negra sabrosa está buena. Esa negra sabrosa está buena.